intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. This is a journey into sound. Diablo sin música nuevamente en el aire, programa número 190 del día viernes 19 de abril del 2023. Abrimos las puertas del intervalo del diablo una vez más para comenzar o dar inicio a este espacio de difusión de música pesada, la música más mejor del mundo. Bienvenidos una vez más a Diablo sin música. Muy buenas noches, señor operador. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Segundo día consecutivo, la verdad que estoy muy sorprendido. Algo va a suceder. Nostradamus lo anticipó y lo dijo. Dos días seguidum. Qué mala persona, por favor. Qué mala persona. Ah, bueno, no fue suficiente la lluvia, una semana entera lluvia, sí, de verdad. Sí, no fue suficiente, bueno, eso recontra justifica son señales, que hace son dos, señales. Hay dos que leer, programas seguidos, uno hay que atrás leer del otro. La naturaleza. Y eso no es nada, llegué no. temprano. Sí, llegué casi, temprano, hace 40 minutos que estoy acá. Casi llamo al SAME porque empezó el brazo izquierdo, se me durmió el brazo izquierdo. De hecho, lo llamaba menos 5 abajo en la puerta de la radio y decía, ¿será viernes? En serio, hasta es bien, es feriado. El programa viernes. Era a las 9 o a las 10 o a las 8. Ay, estaré equivocada, tendré el reloj mal. Pero bueno, nada, acá estamos. Así que. Por favor, dando... que el meteorito se apure, que caiga más rápido. No. Esto no es vida. No. Vos, porque no te bancás los golpes al corazón. Así de corta, acá estamos. ¿Cómo le va, señor operador? Bien, contento de recibirlos como todos los viernes. Con algunos temitas con Telecentro. Bueno. Pero nada, por suerte el oyente no se ni se percata de todo eso. Sí, el televidente, es decir, que aclaramos, claro, que hoy no van a poder verlo por YouTube, No porque esté fallando algo de la radio, sino por problemas externos a la empresa. Hoy que me arreglé, me pinté, es dije, verdad, che, toda verdad. La historia, viste que hoy me... Alguna me, consecuencia me... de la lluvia tenía que haber, claro, pastillé, no solamente gente inundada. Quita. Claro, hoy que vino Richard con peluca, viste, no lo van a poder ver. Claro, sí. Hoy que vinimos luqueados, porque aparte tenemos una entrevista... por mí de Google. Bueno, yo igual algún vivo voy a hacer con mi teléfono, con lo que pueda y toda si la historia. Si es por un vivo acá, me anoto, ¿eh? Sí, totalmente, así que bueno, ese era el motivo de mi arreglo personal. No vas a encontrar, ¿vos decís? Por lo menos en un radio de un metro y medio. Igual la gente que va a salir hoy al aire viene, es gente de Perú. Vamos a estar entrevistando a la gente de Titania. Por Meet de Google, esperemos que pueda funcionar con el tema este de que no tenemos el centro, así que haremos lo mejor que podamos, ya sea telefónicamente o por video. No, la entrevista sale sí o sí, de todas maneras, porque, con ellos vamos a charlar, porque el programa se va a desarrollar de manera normal o anormal, o bueno, o como sea, o lo que se sea. Claro, eso no depende de la claro, de la como miércoles nada, sea. Pero... Bien, abrimos la puerta, la bola comenzó a rodar y esto va a comenzar de la siguiente manera. Algo divertido para escuchar, algo rítmico. Bueno, arrancamos con Suicidal Tendencies y vemos a ver con qué seguimos. I like to pick a special something. I think I'll switch and I blow it to nothing. I got a feeling that I can't resist. Feels so good to clench my fist. Doesn't really matter if I roll or right. Just gives me an excuse for a fight. A violent rage comes over me. Now I'm headed to ecstasy. Cause I love destruction. Diablo sin música. Era Suicidal Tendencies y el tema I Love Destruction de su último álbum en estudios, un discazo con Dave Lombardo en la batería. El álbum se llama Still Psycho Punk After ¿Cómo era? ¿Cómo era? Steel Psycho Punk After All These Years, del 2018. Y Don Lombardo, Dave Lombardo en la batería, por eso tiene ese golpe tan particular e irrepetible e inimaginable. Bueno, lo escuchamos de cortina algo, bueno, o sea, no sé, cada tanto lo hacemos, qué sé yo. 30 años está cumpliendo este álbum, Anthrax, The Sound of the White Noise, discazo. Crucial en la historia de la banda, porque es un álbum que es el sexto álbum de Anthrax. Y acá entra a cantar John Bush, venía de Armored Saint. Y bueno, no solo el cambio de vocalista, sino viene el cambio de estilo de la banda. Es particular y notable porque, bueno, de un heavy speed a un thrash, a una especie de group, por la influencia del grunge, las corrientes alternativas. Bueno, todo eso generó un cambio. Obviamente, estamos hablando de principios de los años 90, cuando todos miraban para Seattle a ver qué estaba pasando ahí con los pelilargos que usaban camisas a cuadrillé. Grunge. Y bueno, Anthrax tuvo su momento, su influencia. En ese momento, Belladonna estaba con una crisis interna debido al alcoholismo, ¿no? Una cosa que sucede. Cosas que suceden. Cosas que suceden. Exactamente. Y bueno, después de grabar el álbum, el guitarrista que deja Anthrax por la nueva dirección que estaba tomando el sonido o el estilo es Dan Spitz, el petizo, el enanito. No estaba satisfecho, obviamente, con el cambio musical, así que abandona la banda, deja la banda, pero acá en Argentina tuvimos la suerte de poder ver esa formación de Anthrax. Vinieron a presentar ese álbum, la primera vez que tocó Anthrax en Argentina, en Buenos Aires, fue cuando vienen a presentar The Sound of the White Noise. Ajá. En el Estadio Obra Sanitaria, con Bush, y bueno, nada, fue una cosa impresionante. Uno de los mejores shows que vimos por aquellos tiempos. Bueno, después comentaremos alguna otra cuestión a medida que me vaya acordando de te iba a decir, no, sí, me cabe duda que vos salida, eso lo viviste. La salida de este álbum es el 25 de mayo de 1993, así que justamente ayer, 30 años. Interesante, no sé. Anecdótico, quizás, tal vez. Llegó el momento, como te dije. ¿Con qué seguimos? Me preguntás. Claro. Las necrológicas. Posible a no hacer mención a lo que está sucediendo. Hace dos semanas atrás falleció el guitarrista de Super Ratón, esta banda platense, que fue pionera en el heavy metal, en la escena local del heavy metal. Alguien que tuvo su momento, su paso por la escena en la primera mitad de los 80. Y después el sello Metal Command reeditó su disco y bueno, volvieron a la vida, no a la vida, sino que pudieron tocar, pero bueno, él estaba enfermo, en fin. Pero estas son las necrológicas internacionales, porque el baterista de Metal Church, Kirk Arrington, falleció producto de una complicación derivada de su diabetes. Kirk participó en tres periodos distintos en la banda Metal Church, del 82 al 95, del 98 al 99 y del 2000 al 2006, en los cuales formó parte del registro de los discos de Metal Church. El primero, Metal Church, de 1984, The Dark, del 86, Blessing in Disguise, 89, The Human Factor, 91, Hanging in the Balance, 93, Masterpiece, 99, The Wake of the War, 2004. Había abandonado la banda en el 2006 por problemas con su diabetes. La noticia fue informada en la página de Facebook de la banda, que publicó: acabamos de recibir la triste noticia, Kirk Arrington falleció esta mañana debido a problemas de salud. Rest in peace, hermano, nos vemos en el otro lado. Había nacido el 23 de enero de 1962 y apenas tenía 61 años. La necrológica número 2 es el músico Mark Adams. Era bajista de Saint Vitus desde el principio, o sea, desde la formación de la banda. A pesar de que estuvo fuera muchas veces de la banda, se las arregló para grabar en casi todos los álbumes de la banda, excepto el disco nombrado de la banda, que se llama Saint Vitus, uh-huh, que lanzaron en el 2019. La causa de su muerte fue una enfermedad que avanzó progresivamente, Parkinson. A raíz de esta, en el 2006 se aleja definitivamente de la banda porque ya evidentemente no podía tocar. Es una enfermedad de mierda que te deteriora el físico. Ya no es el primer músico que con este problema, pero bueno, evidentemente esto lo llevó a él a fallecer. Quizás haya tenido alguna otra consecuencia. Bueno, 65 años. Descanse en paz, señor Adams. Así que vamos a escuchar a Saint Vitus con el tema War is Your Destiny, grabado el 19 de marzo del 2013 en la Kulturfabrik de Erch-sur-Alzette, Luxemburgo. Esto es Saint Vitus en vivo, recordando la Necrológica número 2 a Mark Adams. Saint Vitus en vivo, recordando quién fuera en vida el bajista de Saint Vitus, Mark Adams. Hay otras dos necrológicas más que voy a mencionar. La necrológica número 3, Anna May Bullock. Nació en Tennessee el 26 de noviembre de 1939, más conocida como Tina Turner. Uf. Acá quería hacer la mención porque muchos se llenan la boca que el rock. Si alguien tenía rock, creo que era Tina Turner. Es alguien a quien admiran por lo que tuvo de vida, ¿no? Por su vida tormentosa. Sí, hoy programa de finados, amigo Ezequiel. Sí, totalmente. Por lo menos en la primera odia. Hoy es oscuro el programa. Bueno, nada, quiero hacer la mención porque falleció también hace unos días y muchos hablan de los Beatles, de los Rolling Stones, pero creo que Tina Turner salió al ruedo en la misma época de los Beatles, así que imagínate si no tendría rock esta mujer que falleció de 83 años. Todos en algún momento escucharon en los 60, en los 70, en los 80, en los 90 o en los 2000, en algún momento escuchaste un tema de Tina Turner que te hizo mover la pata, y si no fue la pata, fue la cabeza, como lo que más tocado o llegado. Entonces, no vamos a escuchar un tema de Tina Turner, pero sí vamos a escuchar una banda que interpreta a Tina Turner, porque por algo será, quizás sea por el rock que tenía Tina Turner. Así que vamos a escuchar del último EP que sacara esta banda, que yo sinceramente no hubiera pasado porque no es una banda que me guste, pero como versión a Tina Turner vamos a escuchar a Ghost haciendo We Don't Need Another Hero. And I wonder when we are ever gonna change. sin música. No, no pierdas tiempo que se te va la vida, dale. No, no, no es sapiencia. Lo que pasa es que, nada, son cosas... Fallecí a raíz de uno de los de tus necrológicas de hoy que venía comentando con Omar, que por ahí no tiene conciencia o no tiene conocimiento de qué tan importante es Tankard, qué tan importante es qué sé yo, Metal Charts, Invitus o lo que sea. Y si bien en nuestra historia el tipo me vio, el día que me enteré que se murió Lemmy, me vio llorar desconsoladamente, lo mismo me pasó con Cornell, esto te lo comentaba fuera de aire. Yo le decía hace una semana atrás, sí, pero esas son personas que te marcan tanto y somos la generación que vamos a ver morir a esas personas grandes que están por afuera de la música, como por ejemplo Tina Turner, hace una semana atrás lo hablé. Parece recontra loco y cuando me enteré en estos días, ayer o antes de ayer que falleció, me quedé medio helada porque en realidad es una realidad, están en edad de ir cayendo de a poco. Claro, es así. Ahí volvemos a una cuestión de cómo uno vive la vida y que tiene que saber que el final de la vida es la muerte. Todos nos vamos a morir. Bueno, eso ya lo sabemos. Pero sí, bueno, sí, lo tenemos asumido. Sabemos que Ozzy se va a morir, sí, que claro, Bruce Dickinson se va a morir, sí, sí, claro, etcétera, etcétera. Yo espero que, no sé, bueno, en algún momento quizás. No, bueno, pero son personas que están por afuera. ¿Pero qué es lo que nos sorprende? ¿Qué es lo que nos choquea? ¿Son artistas que admiramos o apreciamos, o disfrutamos? Yo no sé si te choquea o no. Me pasó... Pero uno queda, que ver con, pero uno tiene, queda en... Y pero tiene que ver con la historia personal de cada uno. Antes, Lemmy se murió en el mismo año en el que vino a tocar acá. Claro. Se murió a fin de año. Bueno. Y yo ese recital dije... No voy a ir, voy al próximo, total van a venir. No me lo voy a perdonar en la vida, ¿entendés? Así, si bien los vi en vivo, y muero a final de año, pero porque tampoco estaba diagnosticado, tampoco tenía... No, pero los que lo vimos dijimos, de este año no pasa. Sí, bueno, pero con Ozzy nos viene pasando hace cuánto. Ozzy, ya que no puede casi ni caminar, y en definitiva vos decís, bueno, ahora no va puede a tocar, sí, yo sí, si pusiera dinero le iría a ver a Estados Unidos, que va a tocar ahora con AC/DC. Claro, bueno, y sigue, y la realidad es que... Nosotros somos esa generación que vamos a ver morir, porque la vida nos llega a su final, a todos, a esas personas como Tina Turner, que trascienden los estilos musicales. Puede no gustarte el pop, puede no gustarte la música negra, puede no gustarte lo que mierda sea en cuanto a estilos, pero no me digas que nunca escuchaste en algún lado un tema de Tina Turner. Así que no viste Mad Max. Que no viste Mad Max, mínimo. Mínimo, como o sea, para decirle, arrimate por ese lado, ¿viste? Aparte vos nos contabas Off the Record, que en realidad tiene, su historia es muy rica. Sí. Para los que no la conocen, así es como... Se viene la película. Como los Jackson 5, Michael Jackson no empezó solito cantando, eran cinco hermanos, claro. Había toda una comunidad, no nos olvidemos que en ese entonces... Entonces, ella sube a un escenario a cantar cuando todavía era adolescente, sí, sí. Y ahí es donde conoce a su marido, que después le corrompe la vida, sí, sí. De todas las maneras posibles, sí, sí. Y era contemporánea de los Beatles, o sea, por 3 años creo de diferencia. Los Beatles estaban debutando en un sótano en Inglaterra y ella en los Estados Unidos. ¿Sabés que tiene sangre india ella, aparte de sí, sí. afroamericana? Sí, sí. Las Cherokee, mejores no piernas sé, del bueno. espectáculo. Las mejores piernas del espectáculo fue Tina. Lo voy a decir, era una inspiración. Viste que en el tema, en las redes ahora está muy de moda las críticas y la catarsis y está todo así. Y le contestaba a un contacto que opinaba, che, que ahora se quejan de que todo el mundo postee cosas de Tina Turner y está bueno, y había algunos, están los enojados, los ofendidos, las generaciones de mierda, de cristal. Sí. Y los que vieron a Tina Turner, claro, en cemento también. Y los que vieron a Tina Turner en cemento. Ah, porque a mí me gustaba Tina Turner, claro, cuando... Y todas esas cosas. Yo tengo el demo, ¿eh? Yo le contestaba a alguien por ahí en algún chat y le decía, ¿sabes qué? Si te considero que jamás en la puta vida la vi. Para mí no se murió, para mí sigue siendo, sigo escuchando y voy a seguir teniéndola ahí, porque no es que sí, la vi el año pasado, o va a venir a la Argentina, pero y la voy a ver. La muerte es física, exacto, física. Es física, el legado está la persona. Aparte, está... Si a vos no te decían de que se murió, vos no tenías ni idea en los últimos... ¿Qué registro tenés en tu vida en los últimos 5 años de Tina Turner? Quizás ninguno. Sí, sí. Quizás ninguno. Entonces, nada, se dé cuenta que está ahí. Va a estar viva siempre, obviamente. Sí, sí. Como si lo viéramos a Angus Young todos los días, ¿entendés? Pero para eso... vía telefónica. ¡Ah, mirá! El legado es la obra artística, exacto, ¿viste? Así que vamos con la necrológica número 4. Bueno, una nueva necrológica. El fundador de Tank, Algie Ward, muere a los 63 años. Alasdair Mackay Algie Ward, fundador y líder de la leyenda del metal británico Tank, murió a la edad de 63 años. El club de los 63 acaban de fundar estos muchachos en esta semana. Según los informes, falleció el 17 de mayo en un hospital de Tunbridge Wells, Kent, Reino Unido, después de sufrir graves problemas de salud por un extenso tiempo. La noticia de la muerte de Algie fue confirmada por el guitarrista de Tank, Mike Tucker, quien recurrió a sus redes sociales para escribir: "Rest in peace". Descansa en paz, Algie. Rest in peace. Acabo de escuchar la triste noticia de que mi antiguo compañero de banda falleció en el hospital el pasado miércoles 17. Formamos un formidable equipo de compositores cuando me uní a Tank en 1983 y grabé algunos álbumes geniales en el camino y muchos shows con Tank y la banda de Nick Moore, a la que me uní en 1990 con Algie. Durante los últimos 2 años tuvimos que continuar sin él, pero esperamos que algún día pudiera tenerlo de vuelta en los escenarios con nosotros. Esta noche se levantará una copa en tu honor, que es lo que estuvimos haciendo durante toda la semana en memoria de los caídos. Ward saltó a la fama por primera vez al unirse a la banda australiana de punk rock The Saint, reemplazando a su ex bajista Kim Bradshaw, después de que esta banda se trasladara a Londres en el verano del 77. Calculo que habrá sido un verano con algo de rock and roll. Ward tocó en los clásicos singles de la banda, This Perfect Day, Know Your Product, además de su álbum Eternally Yours de 1978. Poco tiempo después, Ward se unió a la influyente banda punk inglesa The Damned y tocó en el álbum de 1979 Machine Gun Etiquette, antes de ser despedido del grupo, supuestamente debido a un choque de personalidad entre él y el baterista Rad Scabies. Qué buen apellido, Scabies. Ward formó oficialmente Tank en 1980, influenciado e inspirado por Lemmy y su banda Motorhead. El trío, formado por los hermanos Peter y Mark Bratz, lanzó su álbum debut Filth Own of Hades en 1982, producido por el guitarrista de Motorhead, Fuzz Eddie Clark. Poco antes del lanzamiento del tercer disco de Tank, This Man War, Mike Tucker se convirtió en el segundo guitarrista de la banda, y poco después del lanzamiento, los hermanos Bratz se fueron. Y como reemplazo entró Cliff Evans en la guitarra y Graeme Grallan a la batería, y más tarde Michael Vettel a la batería. La banda realizó giras junto a gigantes del rock como Motorhead, Saxon. Tuvieron suerte de ser elegidos como teloneros de la legendaria gira de Metallica Ride the Lightning por Europa en el invierno del 84. Muy buen invierno, ¿eh? Muy buena cosecha. Después del lanzamiento de su quinto álbum, que fue homónimo, en 1987, la falta de éxito comercial y las crecientes disputas sobre la dirección musical se hicieron más frecuentes, lo que llevó a la banda a separarse en 1989. En 1997, Tank se reformó con Ward en la voz y el bajo, Bruce Bisland a la batería y Tucker y Evans en las guitarras. Grabaron y lanzaron un álbum bajo el título de Tank, Still at War. Esto fue en el 2002. Empezaron las disputas legales, problemas en la grabación de lo que se suponía iba a ser su séptimo álbum en estudio, Sturm Panzer, y esto hizo que la banda se separara una vez más en el 2006. En el 2008 se anunció una nueva versión de Tank con Tucker y Evans. Esta versión de Tank grabó y lanzó tres álbumes nuevos: War Machine, War Nation, Valley of Tears del 2015 y Reignition en el 2019, que son reversiones de los primeros álbumes de Tank. Ajá. Y tocó en varios shows en vivo, giraron y todo eso, que estuvieron a punto de tocar en tocaron en Brasil, no pudieron tocar acá en Buenos Aires porque estaba cantando. ¿Cómo se llama este vocalista que traían? Entonces el calle era muy alto y bueno, acá los productores no llegaban. No quisieron hacerlo porque era muy alto el calle. Bueno, en respuesta a esto, de esta reencarnación de Tank sin Algy, Ward creó su propia versión de Tank y comenzó a trabajar en un nuevo álbum. Se convirtió este trabajo en Breath of the Pit, donde él toca todo, una batería electrónica, bajo, guitarra y voz. Esto fue por el 2013, pero después de esto se asoció con su amigo del baterista de la banda Warfare, una banda de punk metal de los 80, inglesa. Se asocia con este batero y graban un EP de 6 pistas titulado Damned Unto Death. Y War anuncia más tarde que estaba en el estudio trabajando en el octavo álbum de Tank, Sturm Panzer, que se lanzó en noviembre del 2018. Obviamente, el legado es innegable, más allá de las diferencias humanas, que ahí la pasamos a cagar cuando los seres humanos se interrelacionan. Sí, sí. Alasdair MacKay-Algie Ward ya no está entre los vivos. Y lo que mencionábamos antes, lo que él vive en sus obras. Así que vamos a recordarlo del primer álbum de Tank, Filth Hounds of Hades, de 1982, producido por Fase Diclar. Vamos a escuchar el tema que fue versionado por Sodom también, pero acá vamos a escuchar la versión original, y es un tema que me gusta muchísimo, se llama Turn Your Head Around. Diablo sin música. Eso es Tank desde su primer trabajo, su primer álbum. El tema Turn Your Head Around. Acá me apunta el amigo Ezequiel Núñez, que se me había ido el nombre del vocalista. En un momento estaba Dobby Watty, grabó un álbum con Tank, un muy buen disco, muy bueno. Y cuando bajaron a Brasil, vinieron con Dobby Watty. Esa versión de Tank tenía un caché muy alto. Entonces los productores de acá, o el productor de acá, que ya tenía la línea directa, que ya había hablado y quería hacer el show, le pareció muy, muy alto el caché y bueno, desistió de hacer la fecha. En otra oportunidad estaba la otra bajada a Sudamérica de Tank, hasta incluso yo había comprado la entrada. Sí, sí. Y nada, se canceló el tour, ahí sí que no averigüé por qué ni nada, pero bueno, si hay una tercera, muchachos, de Vamos. Tank, por favor, claro. Déjense de romper la bola y vengan de una puta vez y ya está. Bueno, para cerrar este recordatorio, conmemoración o como se llama. Como miércoles se llame. Ahora, hay una perlita, ¿no? Un álbum donde Algie graba en 1995 con él tocando la guitarra y con su amigo Paul Evo, baterista y vocalista de Warfare. Warfare es muy ligado a Algie porque Algie los produjo. También los Motorhead estuvieron produciendo a Warfare en sus primeros álbumes. Y los primeros trabajos son punk metal. Ese mix que tenía la furia del punk, pero las guitarras sonaban más metal que para nada desagrada. Así que se juntan en el 95 para grabar, para producir un nuevo trabajo. Esta banda, calculo yo que habrá sido una especie de proyecto paralelo a algo, porque no hay mucho registro de, no sé si tocaron en vivo, sinceramente, pero bueno, está Algie en la guitarra, Paul Evo en la batería, un desconocido Alan Ware en el bajo, Chris Labron en teclados, Julie Marley en la voz y alguien que realmente sí era muy conocido en ese momento, que es Michael Burston. Ajá. Si yo te digo Michael Burston, ¿vos qué me decís? Levantar los hombros, ¿cierto? Sí, bueno, es Burzel, el guitarrista de Motorhead. Claro. Pero no porque yo me acordara, sino porque años. Yo sé que vos te ibas a acordar. No me cabía la menor duda. 12 años tocando la guitarra en Motorhead, pero bueno, él se llamaba porque está tocando allá con los Angelitos. Exacto. Michael Burston. Y Burzel es un apodo que él tenía de cuando estuvo en el servicio militar o algo por el estilo. Y por recomendación del EMI le dijo poner las diéresis en la U para que suene más. Para que suene más power. Más power. Entonces, participa como guitarrista invitado en los solos y no sé si participó en las composiciones, pero la verdad que me parece que sí, porque escuchando el disco completo hay otras cosas que decís, esto me suena a esto, a lo otro. Así que no hay mucha información de este álbum, pero bueno, para mí es tremendo. Es un álbum 8 puntos de punk metal. Hasta incluso se le animaron a hacer un cover de Iggy Pop, el tema Somewhere Sing, como para cierre de este trabajo. Así que cerramos este homenaje a Alasdair Mackie Algie Ward, fundador y líder de la leyenda del metal británico de la New Wave of British Heavy Metal. Te despedimos, querido, escuchando a Warhead, esta banda proyecto, sonando con el tema Dark Victory. Diablo sin música. Bueno, creo que las necrológicas no vengan tan seguidas, pero también está bueno que vengan de a tres por semana, como para no tener que andar recopilando tanta información y esas cosas. Me parece bueno. Sí, igual, reitero, nos vamos a morir todos, así de corta. Qué novedad. Sí, no el tema es que en estas generaciones estamos viendo, como dije antes, vamos a ver morir a gente que para nosotros fue grosa y toda la cuestión, y hay que ver esa realidad, punto. Vengan como vengan, hay que bancársela, porque están todos, el club de los 65, es verdad. 63, o sea, hicieron, porque aparte hicieron quilombo, hicieron bardo mal con el físico y toda la historia, lo sí, sabemos todos. Sí, es la edad crítica, el momento crítico. Claro, es la edad crítica, viejo. ¿Qué pretendíamos? ¿Que vivieran hasta los 100 años gente que se la pegó en la pera durante 30 años de su vida? Olvídate. Nadie tiene. Mirá, hablando de firepower, ¿no? Vos que mencionaste firepower. Sí, sí. Ese es, por supuesto, el disco de Judas Priest, que representa el mejor momento del guitarrista Richie Faulkner. Ajá. Con la legendaria banda de Birmingham, en la que Richie, también británico, ha sido fundamental durante estos 11 años. Pero también describe la casualidad que es Elegant Weapons, la banda formada por Richie Faulkner, guitarrista de Judas Priest, Ronnie Romero, voz también de Richie Blackmore, Rainbow, Michael Schenker Group o Lord of Black, o más conocido entre nosotros como el chileno, Dave Rimmer en el bajo, un Uriah Heep, Christopher Williams en la batería de Ace. Y originalmente estuvieron involucrados en este proyecto Rex Brown de Pantera y Scott Travis de Judas Priest. Arms for a Halo es el álbum debut de Elegant Weapons, que contiene 10 temas de pura potencia. Estuvieron sacando singles, Blind Leading the Blind, Do or Die, Arms for a Halo. Es la juxtaposición entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la caída en ascenso, la suciedad y el poder, pero a la vez la belleza y la elegancia de todos los instrumentos juntos. Así que celebrando la edición de su disco debut, que es súper reciente, se lanzó un videoclip de la canción homónima. Y se trata del tercer adelanto, después de haber estrenado los anteriores singles, obviamente, que recién comenté. Y dice Richie Faulkner, respecto a este video y a este tema, que define la dirección musical y el contenido lírico: inconfundiblemente oscuro y melancólico, luz y oscuridad, bien y mal, una mezcla de ritmo medio de Birmingham y Seattle con un toque de thrash. El tema que da título al disco, Horns for a Halo, es como una mezcla de Tony Iommi con Alice in Chains. Trata de cómo justificamos cosas malas que hacemos. Así que cuando lleguemos al día del juicio final, ¿confundirán los ángeles nuestros cuernos con aureolas? Yeah. Bueno, ya estamos en la segunda hora de programa, estamos escuchando de cortina el tema que abre el nuevo álbum de Titania y ya estamos listos para charlar con la gente de Titania y conocer este nuevo trabajo que acaban de sacar, conocer un poco más la banda. Nosotros, por estas cuestiones de la vida, lo conozco a nuestro amigo Mito, así que él es el nexo con este nuevo trabajo, este nuevo proyecto, esta nueva banda. Ya estamos comunicados y están conectados. Vamos a probar a chequear el audio, ¿no? Primero. Renato, hola, ¿cómo estás? Hola, perdón. No, perfecto. Estamos probando el audio, sale 10 puntos. Ah, Renato, ¿vos nos escuchás a nosotros, Renato? Sí, ¿y tu audio? No te tenemos no, en no audio. No te escuchamos, Renato. Sí, no, estás muteado. Bueno, vamos a arrancar. Arrancamos mientras, a ver. No, ahí está. Bueno. No. Tania Duarte ya está en comunicación. Tania, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, muy bien. Un gustazo, realmente un gusto poder charlar para presentar la banda. A ver, probamos de vuelta si Renato se puede comunicar. No, se acaba de... Ahí cortó para volver a conectarse, bueno, a ver perfecto. Si podemos lograr arrancamos tenerlo en audio. Arrancamos la charla entonces con Tania. Tania, bienvenida a Diabolus y Música. Bueno, vamos a presentar a Titania, esta nueva banda que tiene poquito tiempo de vida, ¿no es cierto? Así es. Es un proyecto que en realidad tiene buen tiempo. Ajá. Y la banda tiene poco tiempo, pero bueno, será un año y medio o dos años que tenemos con la banda, en realidad. Sino que el proyecto duró largo para sacar el disco, ¿no? Cuando te referís a largo tiempo, obviamente yo sé que ustedes se conocen de la escena, o sea, porque Renato, Mito, vos, Eloy, todos son gente ya que está caminando la escena de la escena de Lima, Perú, hace mucho tiempo, pero ¿cuándo nace la idea, la semilla de lo que es Titania? Bueno, nace en pandemia, cuando nos empezamos a reunir con Eloy clandestinamente. Ajá. Entre que me enseñaba toques de guitarra, que es algo que veníamos haciendo de tiempo, y empezamos a componer canciones. Entonces teníamos varias vertientes, una era un poco tribal hindú, sí. La otra era media black metal, uh-huh. Y después dijimos, ¿por qué no armamos algo en la vena de lo que hemos estado haciendo últimamente, que era doom, sí. Y heavy? Entonces empezamos, él empezó a crear los temas musicalmente, y los grabábamos y yo le iba poniendo la letra y así se fue armando un repertorio. Ajá. Y pues en ese momento era un proyecto musical donde él, digamos, me acompañaba. Claro. Por eso se llamaba Titania, ¿no? Por eso se llamó Titania. Y bueno, ya cuando dijimos necesitamos un bajo, necesitamos una batería y convocamos a Mito y a Renato, yo dije, bueno, y ahora que somos una banda y todo, pues cambiémosle de nombre. Y ellos dijeron, no, nos parece muy bien, mantengámoslo como Titania. Claro, y bueno, claro. Quedó así. A ver, ahí ya lo tenemos a Renato. ¿Eh? A ver, ahora Renato, el audio, ¿cómo estás? No. Te vemos, pero no te escuchamos. Seguimos charlando mientras con Tania. Sí, ya vamos a ver si regularizamos el audio con Renato. Pero bueno, vos venías ya de un anterior proyecto, también de Doom, medio Stoner, así más de, por esa línea, por esa vertiente musical, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con esa banda? Bueno, esa banda dejó de tocar por pandemia, básicamente. Ajá. Y en el interín, como yo ya tenía proyectos musicales con Eloy, nosotros veníamos trabajando juntos, incluso durante el tiempo de Reino Ermitaño. Sí. Yo y Eloy siempre nos juntábamos para hacer proyectos musicales, clases de guitarra, etcétera. Entonces siempre hubo la idea de que yo grabara un proyecto solista, además de, ¿no? Entonces, esto es lo que se generó durante pandemia. Claro, pero bueno, pero Reino tiene discos editados, tiene giras, tiene un nombre, o sea, eso me llama la atención, ¿no? De que no hayan continuado, o por ahí está en stand-by. Está en stand-by en realidad. Ah, o sea, muy bien. Hubo una pandemia y quedó medio en stand-by, y dijimos, vamos a dejarlo en stand-by, y yo mientras tanto fui sacando mi proyecto con Eloy, con Titania. Claro, bueno, obviamente a raíz de la pandemia eso se fue potenciando porque tenían una actividad regular, ¿no es cierto?, con Reino. Así es, sí. ¿Querés? Pero decidimos hacer una pausa, o sea, sí. Por pandemia, algunos miembros se pusieron como, no, tenemos que encerrarnos, esto es muy serio, ajá, no podemos decir a nadie, no podemos ver a nadie, entonces no había posibilidad de ensayo, entonces dijimos, pues, Eloy y yo queríamos estar activos musicalmente y le dimos por ese lado. Sí. Y fue tomando fuerza, ¿no? Qué bueno eso, porque hemos entrevistado a montones de bandas que a raíz de la pandemia como que se potenció más esa cuestión de juntarse a crear, porque contra el no, o sea, no se puede, ¿cómo que no se puede? Sí que se puede, y muchos hicieron y lo lograron, y sacaron discos muy buenos, muchísimas bandas. Digamos que la parte positiva de lo negativo de lo que fue todo eso de la pandemia, ¿no? Como que inyectó fuerza y le dio un sentido al hecho de esa actitud rockera de decir, no sigo la corriente, no sigo. Por ese lado lo veo, ¿no? Claro. A ver, ahora sí. Una necesidad de renovación, de hacer algo distinto, algo nuevo. Ajá. Sí, terminé tu pensamiento, Titania. Sí. Fue la necesidad de repente de hacer algo distinto, algo nuevo que ya se venía gestando durante nuestra estadía en Reino Unido con Eloy, ¿no? De, claro. Hagamos algo diferente, nuevo, único, no sé. Claro. O algo propio, digamos, algo propio mío, ¿no? Bueno, con ahora. Las ideas de Eloy. Sí. Ahora lo tenemos a Renato, te vemos en imagen, Renato, a ver el audio. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí, por fin. Esto de la tecnología, bueno, por Dios. El celular porque mi laptop, no sé qué pasó, disculpen la molestia técnica que hemos tenido. Me estaba diciendo eso justamente el operador, que te avisara que te conectaras desde el celular. De hecho, nosotros lo estamos haciendo de esa manera porque si no, no teníamos el modo de poder hablar con ustedes. Bienvenido, Renato. Ok, muchas gracias por la invitación. De verdad, estamos muy contentos de estar con ustedes en esta entrevista. Ya más o menos escuché a Tania lo que estaba comentando, pues... Obviamente la idea de la banda empieza por parte de Tania y Eloy y el desarrollo ha sido muy bueno y efectivo, ¿no? Nos ha gustado mucho el resultado de la banda desde el comienzo. Claro. Bueno, evidentemente lo que yo escucho cuando pongo el disco de Titania son las influencias directas y puras de lo que es el doom tradicional, que es la música que estimo que escuchan ustedes y bueno, fluye de esa manera musicalmente. Ahora, Tania, vos al ser la vocalista, estás escribiendo las letras, creo, ¿no? Sí, correcto. ¿Y qué te interesa transmitir a través de esta música muy particular que es el doom? Bueno, hay muchos mensajes en las letras de este disco. Algunas tienen que ver con la protección de la madre tierra, por ejemplo, que para mí es algo muy importante, es casi una misión personal. Bueno, habla mucho de temas relacionados a eso, habla mucho de la libertad, de la disidencia, por eso el título de Maverick. The Maverick es un ser disidente de la sociedad, ajá, que toma su propio camino y sigue su propósito vital, con ello forma su propio, pues, su propio camino y se encuentra con miles de obstáculos porque no sigue, digamos, el mainstream o lo que sea. Sí. Y esta es una curandera, ¿no? Que se sana a sí misma, sana la tierra, se conecta con los elementos, se conecta con la naturaleza. Y dentro del disco se puede ver que esta disidente es considerada una hechicera o bruja o algo oscuro, ajá, ¿no? Y entonces todo aquello que es considerado salvaje, oscuro, feo, cochino, lo que sea, se le trata de destruir y quemar, ¿no? Y este es el simbolismo famoso de la quema de las brujas. Claro. Que es también el cuidado, que es muchas cosas. O sea, hay un simbolismo grande ahí. Claro. Bien, o sea, este concepto, esta idea o esta intención de transmitir esto, ¿lo traes de Reino? Es algo personal mío y de repente pues se vio reflejado también en mis líricas dentro de Reino. Sí. Y porque es algo mío, ¿no? Es algo muy mío. Y bueno, Obviamente, yendo a la parte musical, yo particularmente que lo conozco a Mito, conozco lo que es la carrera de Cranium, así que no dudé en para qué lado iba a ir musicalmente, ¿no? Pero Renato, contame un poquito cuando a la hora de componer, cómo fue fluyendo la música, las composiciones. El proceso fue de la siguiente manera. Eloy y Tania ya tenían unos temas armados, si no me equivoco, tenían unos, digamos, 4 o 5 temas en maqueta. Sí. Obviamente había una batería secuenciada para tener una guía. Y, o sea, yo vengo de los 80 y siempre a mí me ha gustado desde muy joven la onda Black Sabbath, Sabbath. Claro. Ajá. Obviamente después Travel, Candlemass, Sanditus. Toda esa onda a mí siempre me ha gustado. Entonces, yo creo que no hubo ningún problema para engranar. Lo engranamos rapidísimo, o sea, es verdad. O sea, comenzamos a probarnos, porque ya también estaba mi canal, ¿verdad? Sí. Probamos un par de ensayos y eso fluyó de una manera tan sencilla, con mucha fuerza, ¿no? Obviamente, si bien es cierto, las líricas tienen que ver mucho con el sismo que Tania compone, pero la base musical hace justamente realzar mucho más claro, o acentuar mucho más lo que Tania hace en letras, ¿no? Y la banda, pues, desde que comenzó hasta la fecha, si no me equivoco, fue en el 2021, Tania, más o menos. Sí. Empezamos, claro, casi a inicios, por ahí. Y hasta la fecha, pues, la banda ha marchado muy bien, ¿no? Entonces, al llegar ya después del proceso de involucrarnos como músicos, porque es como una familia que poco a poco va hablando, al llegar al proceso ya de la misma grabación, pues, el desarrollo fue mucho más brutal, ¿no? O sea, hicimos mucho más instrumentos de percusión, por ejemplo, en mi caso, la batería, obviamente, utilicé muchos más instrumentos, igual que Lloyd, que obviamente tiene nociones así, influencias un poco release, ¿no? Sonidos así como de cítara, también la India. Ajá. El caso de Mito, pues es un músico. Claro, folclore, totalmente, sí. Instrumentos andinos, toca la guitarra en grande, toca el bajo con un proyecto que tengo con él. Y nos salió, pues, muy buena, ¿no? O sea, la reunión de estos 4 músicos, yo creo, como siempre se lo digo a Eloy, ya era hora. Sí. Obviamente, ya era hora de juntarnos en algún momento, ¿no? Porque los 4 tenemos ese feeling, ¿no? Obviamente, yo antes conozco a Tania y Eloy, bueno, Eloy lo conozco de años, desde el 88, pero a Tania siempre lo vi con Reino, y me vacilaba ese, pero ahí, justamente, había como una envidia sana, quisiera hacer algo así, pero no tenía los músicos. Hasta que, bueno, me toqué con ellos y ha sido una gran oportunidad, ¿no? Musicalmente. Claro. Yo toco otros géneros, también como Metal Crucifier, por ejemplo. Que sí, totalmente. Más speed, hace poco estuvimos en Argentina. Sí, claro. Pero Titania tiene algo muy feeling, ¿no? Eso es lo que me gusta, mucho tiempo atrás. Me gustaría recalcar, por ejemplo, Renato, que para aquel que está escuchando, que quizás te vio como Metal Crucifier y ahora estás en este nuevo estilo, pero que vos tocaste en una banda histórica de Lima, que es Armagedón, que es una banda claro, que es, digamos, de los principios de la escena heavy de Lima. Exacto. Justamente Armagedón en sus inicios, en el año 87, 88, hasta el 90, tocaba un metal pesado. Es más, saqué un disco que se llama Tiempos del Fin, que hace remembranza a aquellos temas. Ajá. Y ahí te puedes dar cuenta más o menos cómo era el estilo inicial. Y ahora con Titania estamos haciendo, de todo un poco. De esas raíces, esa batera, ese claro, que nos ha gustado, ¿no? Del metal pesado, del sí, así es. O sea, a mí me gusta recalcar ese tipo de cosas porque también tenemos experiencia en diferentes bandas. Porque al saber más o menos de dónde vienen, o sea, individualmente y después se juntan y bueno, y arman este esto que se llama ahora Titania. Ahora hay muchas cosas que cierran, ¿no? O sea, vieja escuela, viejos sonidos, sonidos antiguos, por decirlo de alguna manera, y más con toda esa lo que trae Tania con lo que son las letras y una historia con mucho peso, es un combo que cierra por todos lados, me parece a mí. Así que me parece que las cosas se dieron, ¿no? Y cerró por todos lados, como se dice vulgarmente. Así es. Es importante, ¿no? Es importante también tener en cuenta la trayectoria de cada músico, ¿no? Claro. Cranium aquí, por ejemplo, es una banda tradicional, ¿no? De muchos años. Y tenemos a un Eloy que pues es el guitarrista compositor. Sí. Y gracias a las composiciones de Eloy, pues como que nosotros lo vamos armando, ¿no? O sea, no era la idea y nosotros ya lo llevamos por un camino, obviamente, de estilo, ¿no? Muy particular. Escuchas el bajo, escuchas la voz de Tania, ahora que está cantando en inglés, que tiene mucho más potencia, obviamente, ¿no? Al momento de narrar sus historias, ¿no? Que ella escribe con tanto cariño, ¿no? Suena claro. Y eso es favorable porque hoy en día en Perú no hay muchas bandas con ese estilo, ¿verdad? Es como ponerse una mochila y ir contra todo, ¿no? Uh-huh. Y no está mal, obviamente pues, no buscamos en ningún momento pues vendernos, hacer estas cosas, realmente hacer lo que nos gusta, ¿no? Y se está haciendo. Está bien, que fluya, perfecto, sí. Aparte, ustedes van a seguir siempre que tenga el feedback, la devolución de la gente. ¿Cómo es, Tania, cuando se presenta Titania? ¿Qué sentís vos desde arriba del escenario? ¿Qué respuesta recibís? Bueno, yo siento que hasta ahora que hemos tocado poquito, porque creo que hemos tocado 4 conciertos, uh-huh, ha habido una buena acogida de la gente. Como que cala, como que gusta, ¿no? Porque en realidad uno está tratando de ser auténtico y haciendo algo propio. Entonces, bueno, creo que eso se siente, ¿no? Hay como una especie en la escena latinoamericana, lo digo, y específicamente por Argentina, de esa revalorización de los sonidos autóctonos de cada lugar. En el sur, en el norte de nuestra Argentina, claro, tenemos grandes bandas que nos representan en cuanto a eso, que unen el metal muy extremo, el black metal, el death metal, en conjunto con sonidos autóctonos, con Kipu, con Kena, con nada, hay gente que lo hace desde hace muchísimos años, inclusive que une el folclore con el heavy metal, si se quiere. Y me parece que en Latinoamérica hay como una revalorización de todas esas raíces que tenemos todos, que si bien escuchamos música de habla inglesa, si bien escuchamos música que fue creada o que nació en otro continente o que nació en otra parte del globo, está bueno que podamos hacer esto. ¿Cómo ven ustedes el futuro de... Ya que sí, no te vemos, Renato, te escuchamos pero no te vemos. Redondeo la pregunta, ¿cómo ven ustedes el futuro de esto, Tania, con 4 conciertos recién, en cuanto a influencias hacia las nuevas bandas? Porque no nos olvidemos que hay sangre bastante nueva, hay cada vez más bandas de metal en Latinoamérica y en el mundo. ¿Cómo ves esa proyección? ¿La proyección de lo autóctono en el metal? Exacto, la proyección de lo autóctono, de reflotar dentro del sonido del metal, de las bandas de metal en Latinoamérica, ese sonido autóctono, que no les pasa a ustedes solamente, nos pasa a nosotros en Argentina, en Chile lo mismo, puedo citar un montón, en Colombia también, hay bandas jóvenes inclusive que están haciendo... ¿Y qué es el uso? Porque digamos que siempre hubo de repente un colonial desprecio a lo indígena y autóctono por mucho tiempo. Sí, sí. Y luego salen estas bandas en Europa que revalorizan lo vikingo y lo celta y tal, y entonces en Latinoamérica nos miramos al ombligo y decimos, pero y nosotros también tenemos raíces y no son vikingas. Entonces, ¿cuáles son nuestras raíces? Y empezamos a mirar, ¿no? A mirar el terruño, a mirar lo que nos ha rodeado siempre, y lo empezamos a valorar y apreciar y a incorporar. Sí, sí. Y eso es hermoso, porque es aceptarte a ti, ¿no? A ti como peruano, o como latino, o como parte de algo, ¿no? Con una raíz. Que ha funcionado, pues, una música occidental, pero con elementos tuyos propios, ¿no? Y eso totalmente. Es hermoso, y continúe. Totalmente. Sí, sí, eso es la parte, la creación es artística, y después lo importante es el mensaje. Y esa renovación de público que dice Alejandra, cada vez hay, uno va a conciertos y encuentra jóvenes, chibolos, sí, sí, que dice, wow, ¿no? Se sorprende a veces, pero es natural, es natural. O sea, ¿cómo vivís eso? ¿O no te preocupa? ¿O vos simplemente te abocás a tu música y a lo que es el hecho de transmitirla? ¿Cuál es la pregunta? No, o sea, ¿vos te preocupan esas cosas o simplemente te abocás a lo tuyo, tu banda, transmitirlo, o todo lo que sucede por fuera, lo periférico, no te afecta en lo más mínimo, o no lo mirás? Sí, o sea, todo lo que uno haga va a tener un efecto. Sí. Y para mí la parte importante que yo quisiera que influya es la parte más ideológica o lírica de la música. Claro. Sí. Esa es la parte que a mí me gusta, me interesa, la parte poética, la parte lírica y el mensaje que conlleva, ¿no? Uh-huh. De fondo. Ese es el efecto que yo quisiera causar, digamos. Claro. Y si a alguien le gusta la música con la que lo transmito o lo transmite la banda, fantástico, ¿no? Y ahí en la foto promocional tenés estás maquillada de una manera. ¿Eso lo usás para el vivo? ¿Tenés pensado en el vivo presentarte y para hacer como un plus, digamos, de lo que es tu escena? Sí, justamente el significado de eso, bueno, es una pintura de guerra, ¿no? Claro. Que justamente conecta con las raíces, porque, bueno, se utiliza en el black metal, que tiene esto vikingo, pero acá también en el mundo amazónico se utiliza esta pintura de guerra, ¿no? Que es para ciertos rituales o cacerías, como que te da una cierta imponencia o fuerza, ¿no? Sí. Mágica. O sea, entonces, que es el corpse paint en mi caso, ¿no? O sea que en un show de Titania, ¿quién va a ir a un show de Titania? Ojalá pudiéramos hacerlos nosotros desde acá, desde Argentina. Me encantaría poder verte en vivo. Nos vamos a encontrar no solamente con una propuesta auditiva, sino con una apuesta escenográfica. O sea, te vamos a encontrar pintada y no como un vikingo de Noruega, sino como una guerrera de Lima, del Perú. Así es, un poco, o sea, también... Bueno, es la idea, introducir otros elementos, otros instrumentos, una propuesta escénica, más allá que como que explore los diferentes sentidos, ¿no? Más allá del auditivo, como están siendo ahora los shows, ¿no? Claro. Con todas estas luces LED y proyecciones detrás. Y, sí. Y a sí, todo. Sí, totalmente. En los 11 tracks que trae el álbum... hay títulos que son directamente en inglés, pero hay, por ejemplo, el 7, que es Yaguarundi, o ¿cuál es el otro? Sintamani. ¿A qué refieren esos títulos? Bueno, Sintamani es el nombre de una piedra de toque y es una palabra hindú. Uh-huh. Yaguarundi es como una fusión de idioma amazónico, ¿no? Como se le llamaría a un jaguar o torongo en idioma shipibo, amazónico. Entonces, yaguarundi. Que lo tenemos una creación léxica, ¿no? Que lo tenemos en la... El jaguar está en la imagen de la tapa, ¿no? Por ejemplo. Sí. El jaguar está... donde está el tema yaguarundi está el jaguar. Claro. y también debajo del CD, donde se posa el CD. Sí, sí, abajo. Sí, sí. Un elemento de la trilogía andina, ¿no? Del Amaru Puma Kuntur, que representa los tres mundos. Ajá. El cielo, la tierra y el inframundo, ¿no? Cada animal representa uno de esos mundos en el mundo andino. Sí. Y el artista que hizo estos trabajos, contame un poquito. Julio Chimei, que también ha sido artista creador en carátulas de cráneo. Sí. Y es un gran artista. Es increíble porque utiliza pinturas prácticamente témperas, diríamos, y hace maravillas. Y lo curioso e interesante de Julio Chimei es que él es daltónico. Entonces, ¿en serio? Es increíble. ¿En serio? Wow. Es increíble y es una gran persona además. Es un hermoso. Sí. Yo te iba a hacer justamente, iba a hacer mención más allá de la tapa, no de la parte de atrás, sino de la parte del reverso, donde están los temas, que hay está la foto de una serpiente con... está muy bien plasmado, o sea, porque vos podés elegir, da mucho para poder dibujar y da mucho a la imaginación lo que uno puede presentar en cuanto, sobre todo en la propuesta que ustedes tienen con la Pachamama y con la naturaleza, pero esta foto de atrás de esa serpiente al lado de todos esos temas es tremendo. Y el amalgama entre, por ahí, mitología nórdica y mitología andina es increíble. Y pocas veces logrado. La verdad que, chicos, los felicito porque está bueno. Bien hiciste la mención, Richard. Sí. Yo quería aprovechar que, hablando de la serpiente, que la serpiente se tomó de la carátula misma que venga la curandera. Claro, sí. Es una ampliación de eso. Pero para eso quisiera felicitar al diseñador gráfico Leonardo Villa, quien tuvo todas estas ideas basadas más o menos en lo que yo le fui diciendo, que era el concepto, etcétera, y él tuvo todas estas grandes ideas y realmente también lo adoro. Sí, creo que se entendió bastante el mensaje. Habla mucho, por eso hice hincapié en esa serpiente, porque esa serpiente con esa acuarela, desde esa de esa manera dibujada, vos digo, podés hoy con las herramientas que hay de imagen podés utilizar lo que quieras, pero eso está plasma muy bien la idea y el concepto que ustedes tienen y que creo que quieren volcar aquí en esta obra. Increíble. Como algo más orgánico, digamos. Exactamente. No exactamente, claro. Como algo muchísimo más autóctono. La verdad, chicos, los felicito, me encantó. Gracias. Y ahora, respecto al sello, Wicked Witch, comentame, Renato, ahí que te tenemos ya de vuelta conectado. ¿Estamos con el audio o no? No, me parece que estamos sin audio. Ahí está. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya, el sello, si no me equivoco, un sello de la misma banda, ¿no, Tania? Ajá. Así es. Wicked. Es un sello creado para hacer una Mavery con un sello. Sí, sí. Así de simple. Está perfecto, muy bien. Sí. Es el sello prácticamente de Tania, ¿no? O sea, está saliendo por ahí, ¿no? Bien, porque es la producción número 001. Y es, creo que, por lo mejor. Claro. ¿Y la distribución cómo la vas a hacer, Tania? Así es. Pero van a venir muchísimos más, ¿eh? Sí, seguro, obviamente. Esperamos, los esperamos. Por ahora está siendo, digamos, o sea, ahora existe Bandcamp y Spotify para que escuchen, pero los discos, pues, de manera tradicional. Física, claro. Por correo. Lo que he vendido en Bandcamp, digamos, lo he enviado por correo. Ah, muy bien. O sí, sea que la manera de conseguir en los diferentes países, ¿no? Sí. Dos pequeñas disqueras han comprado discos en Chile, por ejemplo. Uh-huh. Y así sería la idea hacerlo, pues, en países interesados. Sí, es más lento, por ahí más dificultoso, pero es un trabajo que te da la satisfacción de que estás haciendo las cosas por vos mismo, ¿no? Al estilo antiguo. Sí, totalmente. Al estilo antiguo, te iba a decir. lo que pasa es que nosotros no, o sea, obviamente somos una banda un poco tradicional, está bien, pero no, o sea, no obviamos el tema de las redes, que obviamente ahora se mueve mucho más. Y obviamente, por ejemplo, un Bandcamp o un Spotify o un YouTube puede escucharse a nivel mundial. Y eso obviamente se aprovecha, ¿no? Entonces, obviamente, la cobertura puede llegar por esos lados, pero... Bueno, lo perdimos a Renato. Lo venimos perdiendo, Renato. Pero no, yo entiendo lo que él dice, obviamente, porque el Bandcamp te sirve para llegar a nivel global. Pero bueno, existe todavía el heavy, la música heavy sigue siendo de nicho, y aquel que quiere el disco en físico lo va a buscar, lo va a comprar y lo va a tener de la manera que sea, porque yo creo que el formato físico no va a morir nunca. Quizás sea a menor escala, pero va a seguir existiendo. Y me parece muy importante el hecho de que nosotros tengamos un disco físico en mano ahora para poder hablar y conversar y difundirlo. Eso me parece muy importante. Sí, qué bonito que haya podido llegar a sus manos gracias a un buen amigo. Sí, totalmente. Sí. Divino. Sí. De hecho, yo es algo que me quedé con muchísimas ganas. A mí me lo hizo llegar alguien conocido de Mito, que estaba acá en Buenos Aires con la familia, y me comentaba que él era folclorista, o sea, y lo conoce a Mito porque Cranium utiliza sonidos autóctonos, y que él estaba haciendo como un documental también de su trabajo, de lo que eran las celebraciones de los casamientos en los pueblos, en donde todo el mundo participa, y esa cosa, ¿viste?, es muy natural, esa cosa muy, muy del interior de Latinoamérica. A mí me quedó, lo vi, a la noche, a las 10:30 p.m, tardísimo. Al otro día yo tenía mil cosas para hacer, corrí para todos lados para poder tener un ratito para entrevistarlo y no pude, se me fue, se me volvió el jueves. Pero nada, estas cosas que te dejan el sabor de que la música une, inclusive el cariño que nosotros tenemos. Yo lo conozco a Mito por medio de Ricardo y siempre intercambiamos información, y siempre tuvo la gentileza de compartir lo que ustedes hacen como puede, y nosotros agradecidísimos. La verdad es un placer, pero esas cosas se dan de una manera increíble y no tiene precio, no hay plata que pueda comprar este tipo de cercanías. Es así. Para mí es algo mágico. Sí, totalmente. La parte positiva de la tecnología es esto, ¿no? Nosotros somos de la vieja escuela y estamos renegando, se corta el audio, se corta la imagen, sí, pero acá estamos y no aflojamos. Estamos de esa manera, que se corta, que viene, que sube. Claro, ahorita. Quería preguntar a Tania. Un tema técnico acá con el celular. Sí. Sabemos que es así. No importa, igual seguimos adelante. A Tania yo le quería pedir que elija para el final, cuando terminemos la charla, qué tema quiere escuchar de los 11 tracks que trae este trabajo de Titania de Maverick. ¿Qué te gustaría escuchar a vos, Tania, para que o un tema en particular, lo que te surja en este momento? El más doom de todos y el más emblemático, Burning Witches. Obviamente ya el título lo dice todo, ¿no es cierto? Pero ya que está, más o menos, contame un poquito cómo surgió la letra, qué te inspiró y todo eso. Lo que mencioné hace un momento, ¿no? Acerca el poder del patriarcado, ¿no? Auspiciado por la religión católica, ¿no? A la vez de una decadencia moral que nos está carcomiendo. Sí. Y cómo se quema todo aquello que se considera, como dije, ¿no?, oscuro. Cómo se mata a los lobos, cómo se oprime el femenino, es como una lucha, ¿no? Es una lucha contra el femenino, contra la tierra, contra lo salvaje, contra lo considerado oscuro, sí, diabólico, satánico. Entonces, es la quema de las brujas, una injusticia social. Sí, creo que marcamos todo ahí. Se quema a lo que se le tiene miedo y se desconoce. Exactamente. Ahí coincidimos en eso. Renato, contame un poco vos de esto que vamos a escuchar ahora, por ejemplo, Burning Witchet. La composición musical, o sea, hablame un poquito vos de cuando armaron este tema. Bueno, obviamente todas las composiciones en cuanto a la música las trae Eloy. En exclusiva, esta canción tiene una parte donde tiene un efecto de bajo en cada salida de voz de Tania. Hicimos un efecto con wah, overdrive, distortion al bajo. Sí. Que lo hace sonar más tétrico. Ajá. Y que obviamente tú sabes que las partes lineales son las marcadas nomás. Pero lo bacán de esta canción es que sale esta parte con efectos que realza mucho más la parte oscura, ¿no? Metiéndonos claro. En la parte de justamente de las brujas y obviamente el abuso de esos personajes. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Ese es lo que podemos recalcar de esta canción, ¿no? Tiene una parte de bajos, una línea de bajos increíblemente buena. Sí. Vale. Te quiero hacer un comentario, ya que hablamos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, perfecto. Perfecto. Te quiero hacer un comentario a los dos, Tania, específicamente. Cuando Martín me contacta para contarme sobre Titania, yo estaba a 3.800 metros sobre el nivel del mar en la ruta 60 en una montaña, ¿está? Estaba pasando la noche. Cuando me habla Martín, hubo un sismo. Así nomás, un sismo, ya que estamos ¿verdad? En esta... ¿Sí? Sí, sí. No, porque acá también cuando está, también hay sismo porque sale bastante trago. No, no. No, pero eso es cuando Mito se junta conmigo. Claro, se junta eso conmigo. Pero cuando ellos dos se junten va a haber un gran terremoto. Pero yo te cuento que sí, esas cosas mágicas a mí me suelen pasar, porque te reitero, cuando Martín me manda este mensaje, yo estaba de viaje, estaba en la provincia de Catamarca, en la cordillera de los Andes, haciendo un viaje de descanso y todo eso, y me habla Martín, veníamos charlando, sismo, listo. Chiquitito, un pequeño temblor y toda la historia, pero les aseguro que tembló. Así que sí, esas cosas para mí, esas cuestiones. Sí, sí, claro, esas claro. Cuestiones mágicas. Yo las recontrabanco y me suelen pasar. Solamente un comentario. Qué buena experiencia. Sí, wow, totalmente. Increíble, totalmente. Increíble. Bueno, ¿ahora tienen programado algún toque próximo? ¿Alguna presentación? Sí. Sí. En junio, Tania. Julio, 15 de julio, en Demons Tormenting the Julio. Sea. Ajá. Bien. Sí. Y en un teatro que queda pues en Tacna, al costado de la iglesia de las Nazarenas, si no me equivoco, es Tacna. Claro, es el centro de Lima. Sí. Centro de Lima. Muy bien. Y bueno, de a poquito seguir con la distribución, la difusión y seguir adelante con la banda, ¿no es cierto? Obviamente es muy reciente el álbum, pero yo creo que ya deben haber ahí algunos bocetos de nuevos temas, ¿no? Es la idea. Es la idea de empezar a componer ya un segundo disco. Sí, bueno, Eloy es un compositor que él para, tú le dices tal cosa y él ya lo tiene en la cabeza. Eso es lo bueno de Eloy. Él tiene la idea ya ahí. Claro. Tania le dice la los patitos y él escribe la y los patitos. Ya la tiene. Eso es sí. Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, eso me alegra porque... Es muy versátil. Claro, tiene claro. Ideas. La banda está viva, más viva que nunca. Bueno, chicos, realmente fue un gusto conocerlos a través de esta manera, conocer y presentar a Titania acá a través de Diabolus y Música, presentar el álbum de Maverick. Nosotros vamos a estar difundiendo, si llegara a haber alguna pequeña distribución acá, a través de algún amigo, de lo que sea, nosotros acá lo vamos a difundir, así que ojalá que eso se dé. Así que quiero que, bueno, dejar estos minutos para que ustedes expresen lo que deseen, lo que tengan ganas. Renato. Bueno. Vamos con Renato. Vamos con Renato. Bueno, ante todo, un agradecimiento a Mario. Pues, siempre es admirable que ustedes apoyen al Meta peruano, de verdad. Les agradezco mucho eso. Esperamos en algún momento poder llegar con con Titania también sí, a Buenos Aires, otras ciudades de Argentina para mostrarnos, ¿no? Y compartir buenos momentos con ustedes, de verdad. Muy, muy agradecido siempre el apoyo de ustedes. Es muy respetado por acá. Muchas gracias. Tania. Sí, igual, también muy agradecida y encantada de haberlos conocido y de comunicarme con Ale y todo. Siento que tengo una nueva amiga en Argentina y ojalá podamos tocar ahí y encontrarnos. Y gracias por difundir y, bueno, a pesar que podamos tener una distribución por allá por Argentina, ya la estamos teniendo un poco en Chile, un poco en Perú. Y, bueno, sería lindo expandirse. De a poco. Sí. Estaría bueno. La oportunidad. Claro, sí, estaría claro. Buenísimo. Cuenten con nosotros desde ya para lo que necesiten y obviamente para difundir todo el material que ustedes puedan aportar, que puedan armar y que puedan crear, nosotros acá a disposición. De mi parte, les agradezco que nos hayan dedicado este tiempo a nosotros. Quiero mandarle un gran saludo a través de ustedes a mi amigo Mito, que espero que pronto podamos volver a compartir algunas chelas por ahí. Bien, Elena. Y bueno, esto es Titania. Vos... No le digas eso, por favor. No. Ya viene, ¿no? Ya va a haber un terremoto, en serio. Sí. Esto es Titania, el álbum es de Maverick y... Se lo va a tomar en serio. No, sí, obviamente que sí, se toma muy en serio eso. Gracias Titania nuevamente por el tiempo de ustedes para charlar y bueno, la mejor para lo que queda de la ruta para adelante, para el camino y con Burning Witches los presentamos oficialmente entonces. We'll be right back. sin música. Bueno, acabamos de charlar con Titania, esta banda de Lima, Perú, que acaba de sacar su álbum The Maverick. Como habrán escuchado, lo de ellos va por el doom tradicional, el doom vieja escuela. Charlamos con Tania, su vocalista, y con Renato, su baterista, que nos contaron, bueno, todos los menesteres y actualidad de la banda. Para prestarle mucha atención, esta banda, si sos amante del doom tradicional principalmente, no tiene desperdicio. Buscalo en Bandcamp, puedes escuchar sus temas. Contactate a través de las redes con la banda si querés comprar un disco físico, y primero escuchalo porque realmente está muy bueno. Sí, pero aparte es una banda que está conformada por gente que tiene una trayectoria, que no es que recién arrancan, sin desmerecer a las bandas nuevas y a la sangre joven. Son integrantes que tienen caminada la escena desde diferentes ángulos en nuestro país amigo, el Perú. Así que nada, súper, súper recomendable. Sí, Reino Ermitaño es una banda de la que proviene su guitarrista y su vocalista. Es una banda que tiene ya un camino hecho, con discos editados, giras por fuera del país. Mito Espíritu, en Cranium, comparte con el guitarrista la banda. Y el batero, bueno, ya escuchaste, formó parte de una banda pilar de la escena limeña y actualmente baterista de Metal Crucifier. Así que toda gente que está involucradísima en la escena metal de Lima, Perú. Y es un gusto que haberlos presentado acá y de esta manera, con charla, disco, música. Bueno, esto es Diabolus sin música. Charla de amigos. Hice un cambio sobre la marcha, señor operador. ¿Ah, sí? Porque ahora quiero presentar a The Under. Este es un trío de... como aparece cuando encontrás en las redes el nombre de una banda y al costado tenés el estilo que está reducido, dice prog, hard rock, metal, ecléctico. Wow. Bueno, esto forjan un sonido o crean un sonido distintivo que excita la mente y los oídos. Picos y valles sónicos, letras contemplativas, ritmos arremolinados que amplían los límites musicales a lo que estás acostumbrado. Los oyentes emprenden un viaje de exploración que sin duda los llevará a casa al final. Nacen en el 2007 de la mano del cantante y guitarrista Daniel Costa en Boston, Massachusetts. En el 2023 se incorporan al batería Adam Soucy y... Él regresa a quien estuvo en la primera etapa y se fue, el bajista Ben Stenbaum. El EP Phantom es el siguiente capítulo en la búsqueda de The Under para ofrecer una marca única de pesadez. Podríamos decir que es para fans de bandas como Cynic, Torch o incluso el clásico Rush. Igualmente, esto me parece un poco, este último comparativo, como muy mucho, ¿no? No es estrictamente heavy metal, pero sí encontrás sonidos pesados en sus composiciones. Creo que si estás saturado de esas bandas que son más de lo mismo, esto será un bálsamo para tus oídos. Así que dale una oportunidad a The Under, por ejemplo, con el tema que vamos a escuchar ahora, Swearing. We'll be right back. La cortina que identifica que el capítulo número 190 de Diabolus y Música, que corresponde al día 19 de mayo del 2023, está llegando a su final. Bueno, hemos pasado un programón, dos horas de difusión de música pesada, siempre decimos, pero hoy más pesada que nunca. Tuvimos la charla con Titania, esta banda de Lima, de Perú, que presentó su álbum debut, The Maverick, muy buena banda, de un metal tradicional, sabatesco, sin mucha vuelta. Y bueno, la descubrimos y espero que en alguna oportunidad, así como pudimos ver a Metal Crucifier no hace mucho, puedan estar acá en escenarios de Buenos Aires presentando su propuesta musical, ¿no? Sí, sí, la verdad que es súper agradable y aparte, como te decía, fuera de aire, es una banda que está conformada por gente que tiene una larga trayectoria en la escena de metal de su país. No son ningunos tontos, es gente que además presenta con una humildad lo que está haciendo y con un perfil tan bajo increíble y con un sentido tan intenso, tan personal, tan autóctono, que nada, la verdad, digno de admirar, sobre todo por la predisposición y por la buena onda, siempre, siempre. Cero estrellitas, gente que tiene con qué creérsela y la verdad, súper, súper humildes. Me encantaron. Sí, gente como uno, como se dice vulgarmente. Totalmente, gente como uno. Creen lo que hacen y apuestan en lo que hacen. Y sí, allá sí. La respuesta está en nuestra mano, que es un disco físico. Hoy estuvimos presentando hoy no fueron tantas las efemérides, sí fueron las necrológicas. Espero que aflojen, loco, no se mueran tan seguido. Traten de morirse más espaciadamente. Sí, sí. O bien, pónganse de acuerdo, muévanse todos juntos en una fecha determinada y punto. Claro, no se mueran. A mí no me molesta en lo más mínimo porque buscaré la información y acá estaremos haciendo la mención de la muerte. Sí, sí, de las muertes. Nos llega a todos, pero bueno, por favor aflojen, porque a pesar de que estemos hablando en risa y toda la historia, la verdad que hay cosas que sí que duelen. Esta gente que por ahí uno no vio nunca en carne y hueso acá de frente, nos ha dejado más sensaciones, sentimientos y emociones que mucha gente que vemos a diario. Así que para mí eso tiene mucho más valor. Sí, yo no, más que para nada agregar, te podría o molestar o decir algo. Bueno, en fin. Y solo quiero decir que la próxima semana tenemos ya programada una entrevista, una banda que va a estar tocando dentro de dos semanas, abriendo el show de una banda internacional. Va a estar acá Vector presentándose y charlando. ¿No vas a tener invitados? Sí. ¿Qué acabo de decir? Perdón. ¡Qué bueno! Y entonces, nada, el resto todo es Sarasa. En 7 días estamos de vuelta. Señor operador, muchas gracias por su trabajo. Espero que vuelva a internet rápido. Ya volvió, así que estoy esperando que termine el programa para hacer el cambiazo. Así que ya. Maldito sufriendo internet, con los datos. Ahora sí, volviste. Que ahora estamos volvió, cambiando el programa. Sí, sí, sí. Bueno, no importa. Ale, nos vemos en 7 días. Nada más que para agregar. No, nada más. Saludos formales siempre, pásenla bien. Abríguense que este fin de semana se viene heavy con la temperatura. Nos vamos con un tema de Motorhead. El tema es Teach Them How to Bleed. Así que nada, cuídense. La calle está muy difícil y el amor triunfará.